Muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado un día viernes, la semana pasó rápida. Queremos conversar algunos temas relacionados con la adoración y lo que ha sido nuestro tema de la semana. Pero especialmente queremos invitarlos para que esté con nosotros en la conversación del resumen, que será esta noche a las 9 de la noche, y mañana una repetición a las 7:30 de la mañana, mañana sábado. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Bueno, creo que hemos estado hablando de la adoración en la iglesia primitiva. Y fíjate, en cuanto a esto, estaba pensando en lo que significa la adoración verdadera y aquella que no es verdadera. La idolatría. Ahora, es interesante notar que Pablo no entendía que la idolatría fuese solo la adoración de ídolos, sino también el egoísmo, el amor a la comodidad, a la complacencia de apetitos y pasiones. Yo creo que en esto debemos tener cuidado, porque pudiera ser de que estamos siendo idólatras sin darnos cuenta. Yo no había pensado en eso, yo no me había detenido a pensar en esto, en fin. Y podemos darnos cuenta a lo mejor de que estamos cometiendo un error bastante grande. Y creo que es bueno que pensemos cómo está nuestra adoración. ¿Hay algo de lo que Pablo menciona, el concepto que Pablo tiene como idolatría? Claro, el concepto de Pablo de la adoración es bien claro. Nosotros ayer habíamos conversado lo que habla en 1 Corintios capítulo 13. Pero también cómo presenta la adoración cuando estuvo allí en el Areópago, que él, la verdad, las cosas, él lo menciona, se anduvo equivocando en cómo quiso convencer a la gente, porque al final, si bien es cierto, algunos se acercaron a la verdad, no fueron muchos como debería haber sido, y por último quedó una discusión en relación, en una discusión filosófica acerca de la verdad, cuando la filosofía aquí, la verdad que no entra en el Evangelio, es una cosa muy diferente. Pero también, si tú recuerdas, estuvimos viendo un poquito acerca de este concepto de probar algunas cosas. Y cuando la iglesia primitiva se inicia, se encuentra con situaciones que desconoce, como es, por ejemplo, la unción del Espíritu Santo. No estamos diciendo con eso que el Espíritu Santo no estaba activo, siempre lo ha estado activo desde la creación misma. Pero aquí hubo una manifestación maravillosa de la unción del Espíritu Santo que les daría el conocimiento, la fuerza, la vislumbre, que le daría todo este empeño, este empuje para predicar el Evangelio, y se manifestó de una manera extraordinaria, que era propia de la época, para quizás entenderlo mejor. Pero cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo a salir adelante y explicar lo que estaba pasando, él da pruebas. Esto es interesante, porque tu fe, si bien es cierto, la fe es esa esencia, esa sustancia de las cosas que uno no ve, pero también cuando tú tienes pruebas, tu fe se reafirma, tu fe se abre a una nueva visión, tú oras pidiéndole a Dios la unción del Espíritu Santo que te guíe, y te das cuenta que Él está guiándote, te das cuenta que hay resultados porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Eso trae una cosa muy linda que se llamaría las pruebas indubitables, como Pedro dijo: mira, yo tengo aquí estas pruebas que ustedes no pueden de ninguna manera refutar, de ninguna manera decir no son ciertas, porque ustedes las vivieron, las comprobaron, estuvieron. Y de allí parte Pedro con toda su explicación y convence a la gente. ¿Cómo las convence? Predicándole a Jesucristo crucificado, resucitado, ascendido al cielo y pronto a venir. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos alguno de esos dones extraordinarios, como por ejemplo el don de profecía? ¿Cómo lo sentiríamos? Imagínate, tú vas a predicar y se juntan 70.000 personas a escucharte. Yo creo que el mayor peligro que existe ahí es que algo del yo empiece a levantarse, empiece a aparecer. Bueno, la verdad es que me vinieron a escuchar. No me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar la palabra de Dios. Creo que ese es un gran peligro de todo aquel a quien Dios pone en un sitio determinado. Por ejemplo, en el caso de Moisés, imagínate, él le tocó guiar a esa cantidad tremenda de personas, más de 1 millón de personas. Todo lo que ahí se hacía y todos venían a consultarle a él, él le consultaba a Dios. Era fácil dejarse, empezar a exaltarse por sobre los demás. Una de las características que tenía Moisés es que él era manso. Humilde. Era humilde. Claro. Entonces, creo que una de las cosas que también debemos pedir a Dios que nos dé esa humildad. Porque a veces podemos creernos humildes, e incluso, aunque pueda resultar extraño, pero podemos estar orgullosos de nuestra humildad. Debemos tener cuidado. Nuestra adoración, ¿cómo está siendo? Yo creo que así como el Evangelio es personal, nuestra adoración personal también hacia Dios es importante. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante el Evangelio es importante? Uno dice, estuve predicando y la verdad es que lo hice muy bien. Pero no debemos olvidar de que nuestra predicación está centrada en Cristo. Si no es así, estamos mal. Exactamente. Pablo así lo advirtió cuando estuvo con estos filósofos, ¿no es cierto? Él dijo, me equivoqué, porque en realidad no presenté la Escritura, no presenté a Cristo. Los convencí, sí, que había otro Dios que había creado el cielo y la tierra, todas esas cosas, los convencí, pero no era la esencia de mi predicación, y él la cambia después y dice, nunca más voy a predicar de esa manera. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es predicar a Cristo, abrir las Escrituras, porque si no las abrimos, entonces van a nuestra predicación. Es filosofía vana, conocimiento personal, quizás ni experiencia. Por eso que siempre en nuestros discursos, en nuestras predicaciones, la palabra de Dios debe ser abierta, debe ser leída, y que la gente aprenda a respetar que es palabra de Dios. Y eso convence, porque el Espíritu Santo trabaja libremente en la mente de las personas. Nunca prediquemos sin tener un texto, por lo menos un texto, pero yo recuerdo una vez haber escuchado una predicación en que se paró adelante el hombre, abrió la Biblia, y me acuerdo incluso del texto, Apocalipsis 1:3, y después que leyó el texto, y nunca más abrió la Biblia. La cerró y después se puso a hablar y hacer una promoción más que una predicación. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque uno no es el que habla, sino que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que convence. Y Pablo así lo dice y lo ratifica, mire, yo me equivoqué, pero nunca más, y nunca más nosotros también, porque eso es perder la verdadera adoración a Dios, y bueno, eso es peligroso. Yo creo que tenemos que, una de las cosas que tenemos que estar seguros, que nuestra oración es contestada en el sentido de que cuando vamos a predicar y pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos concede el Espíritu Santo, que nosotros pasamos a ser solamente instrumentos de Dios mediante su palabra, porque eso es lo importante. Resulta agradable cuando pasa alguien y te dice, oiga, qué bien habló, qué bonito lo que dijo y todo lo demás. Y cuando pasan y no te dicen absolutamente nada, y tú te quedas pensando, ¿será que lo hice bien? ¿Será que llegó? ¿Será que...? No, nosotros tenemos que predicar con la convicción de que el Espíritu Santo nos utilizó. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo nos utilice, a lo mejor no va a ser para decir cosas lindas tampoco. Recordemos el caso de los profetas. Los profetas, cuando predicaban, la gente muchas veces quedaba enojada. ¿Y cuántos profetas murieron por decir la verdad? Entonces, lo que sí debemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo, estamos siendo usados por el Espíritu Santo. Ahora, en la iglesia primitiva, creo que tuvieron el privilegio allí en el Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, de que Pedro fue tomado y fue utilizado por el Espíritu Santo en una forma extraordinaria. Vemos un cambio, pero radical, en Pedro, en el Pedro que era, en el Pedro que es. En este Pedro que, bajo el poder del Espíritu Santo, es capaz de pararse delante de todas esas personas y decirles la verdad cara a cara, pero decírsela de tal forma que no los deja allí. Si el asunto es ese, el Evangelio nunca te va a dejar tirado. Cuando te dice, mira, tú eres aquí, eres un pecador, mereces la muerte, no te deja ahí. ¿Cuál es la solución? Te presenta inmediatamente la solución. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro les presenta la solución, y ellos, siendo compungidos por el Espíritu Santo, reconocen, y seguramente en ese momento ellos piden perdón y aceptan lo que el Señor les estaba entregando. Y eso fue lo que hizo una tremenda diferencia. Si uno mira el Pentecostés, puede darse cuenta cómo el don del Espíritu Santo actuó en ellos, cómo cambiaron, cómo hablaron, cómo expusieron la palabra de Dios. Pablo, la verdad de las cosas, que hace un cambio extraordinario porque él exalta la cruz. Corinto era una ciudad que tiene muchas características a las nuestras en relación a la falsa adoración, la corrupción, el comercio. Pareciera que los países más desarrollados están más lejos de Dios. Es una cosa que se está viendo hoy día. Pero la verdad, las cosas que nosotros deberíamos hacernos un llamamiento personal a alcanzar la norma más alta para representar a un Cristo tan maravilloso que dio su vida por nosotros. Gracias porque nos acompañó. Los esperamos en el resumen de esta tarde en su radio Nuevo Tiempo. Y también los audios allí en www.escuelasabática.cl. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.